Mireles no es una blanca palomita, pero Mireles debe salir de la cárcel. Liberen a Mireles. Liberen a Mireles. Liberen a Mireles. ¿Qué hizo este personaje para estar ya 2 años en la cárcel? Es un preso político. Hay que decir las cosas como son. No ha habido voluntad política para liberar a Mireles. Crear las autodefensas y luchar contra los templarios, bueno, pues ya hasta de eso pidió perdón y dijo que efectivamente esta no era labor de las autodefensas, sino del gobierno. Un gobierno incapaz en su momento para detener las fuerzas criminales en Michoacán. Se crearon las autodefensas, legal o ilegalmente. Muchas de estas autodefensas, hay que decirlo, patrocinadas por grupos del crimen organizado, entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación. También hay que decir eso. Y que muchos de estos autodefensas, pues con antecedentes criminales, también hay que decir eso. Pero a reserva de eso, el gobierno no cumplió con defender a Michoacán. Y ahí están las consecuencias. Las autodefensas, como sea, llamaron la atención y pusieron la atención en Michoacán. Y hoy, tiempo después, podríamos decir que Michoacán vive una calma. De los caballeros templarios prácticamente ya no hay nada, de la familia prácticamente ya no hay nada, y están detenidos algunos líderes como la tal Tuta. Así que no hay razón para que Mireles siga en la cárcel. Su delito fue haber portado armas federales para defender sus autodefensas. Sí, ya sé que Mireles puede ser un héroe nacional, otros lo califican como un villano, otros lo tachan de traidor. Y también sé que Mireles no es una blanca palomita. Pero 2 años no justifican un encarcelamiento injusto. 2 años cuando vivimos en un país donde hay tantos y tantos rateros y criminales. Y no me refiero a los templarios y a los del Cártel Jalisco y a los de la CAE y a los de la CUYA. No. Me refiero, y tú lo sabes muy bien, a los de cuello blanco. Bueno, el mío es azul, pero a los de cuello blanco. Sí, me refiero al gobernador de Veracruz, al gobernador de Chihuahua, al gobernador de aquí, al gobernador de allá, al gobernador de acullá, al gobernador de tantos y tantos políticos mexicanos, entre gobernadores, diputados, senadores, presidentes municipales, regidores. Esas auténticas lacras humanas que nunca reciben un castigo. Esos son los auténticos criminales de este país. Pero en este país hay una crisis económica. ¿Sí? Por los ingleses o por los griegos o por los mahometanos o por los que quieras. Y recortan presupuestos. ¿Y a quién se lo recortan? A los programas sociales. Eso no es ser un delito. O sea, quitan programas sociales y no se bajan los sueldos. Precisamente esas son las luchas sociales, las luchas de quienes nos oponemos a lo que está sucediendo en nuestro entorno. Es muy fácil ser un borrego dócil que va siguiendo la manada. Mireles, con los puntos buenos y malos y regulares que pudo haber tenido o que tiene, ya hizo lo suficiente, ya dejó de ser un peligro como lo habían considerado. Alfredo Castillo tendría que responder por qué se reunió con criminales. Sí, Alfredo Castillo, el que ahora va a ir a los Juegos Olímpicos representando a México. Ese Alfredo Castillo, que fue un fracasado en todo, entre ellos en las autodefensas, en la protección de Michoacán, Alfredo Castillo tendrá que responder por qué sí hay el peso de la ley encima de Mireles. ¿Por qué a él sí lo meten a la cárcel, y no a la bola de ratas que gobiernan este país en sus diferentes instancias. Y claro, también me tengo que referir a los auténticos criminales, ¿sí? Las lacras de los criminales en un país donde a los delincuentes, criminales, narcotraficantes, los dejan libres. Ahí está Caro Quintero, que se acaba de pelear con el Chapo. Ahí está el Güero Palma. Y ahí están tantos más. Señores, esto se llama voluntad política. Por eso digo que Mireles es un preso político. Por eso digo que a Mireles hay que liberarlo. Ya hizo lo que tenía que hacer, ya pagó lo que tenía que pagar y ya es suficiente en un país donde los ejemplos de impunidad son tantos que este tipo de ejemplos me tienen hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?